Уважаемый господин президент, уважаемые члены Международной ассоциации моих инвестиций, в первую очередь я хотел бы поблагодарить вас за приглашение российской делегации на столь высокий форум. Мы здесь впервые. Особые слова благодарности я хотел бы произнести в адрес организаторов встречи за предоставленную возможность выступить с короткой информацией о органах военной прокуратуры, ее истории, структуры, направлении деятельности. Estimado señor presidente, estimados señores de la Asociación Internacional de Justicias Militares, quisiera agradecerles mucho la invitación, la cordial invitación que nos mandaron a nuestra entidad y quisiera expresar mi más cordial agradecimiento a los organizadores de ese foro por permitirnos expresar, dar una breve información sobre nuestra institución. К сожалению, других языков я не знаю, поэтому, чтобы ценить ваше время, формат выступления будет такой, я поручу переводчику нашей делегации воспроизвести тезис своего доклада по этому вопросу. Lamentablemente, no hablo ningún otro idioma menos el ruso, por eso, con su permiso, el que se hace el doctor de nuestra delegación, ahora va a leer el discurso mío. Gracias. En los años siguientes de la transición de la guerra civil a la construcción pacífica, apareció un objetivo de ciudad de crear un órgano estatal independiente de la supervisión de las leyes, Fiscalía. En diciembre de 1921 fue tomada la decisión de fundar la Fiscalía del Estado dentro del Comisariado de Justicia del Pueblo, y en noviembre de 1922, después de realizar la reforma judicial con el objetivo de observación de las leyes y lucha contra la delincuencia en el ejército, fue organizada la Fiscalía Militar del Estado. En el mismo periodo fueron tomadas las primeras 8 fiscalías militares de regiones militares. En agosto de 1926 fue aprobado el reglamento de tribunales militares y fiscalía militar. Entre las obligaciones de los fiscales militares se puede nombrar fiscalización de la legalidad de las acciones de los jefes, impugnación de las órdenes que violen las leyes, persecución penal de las personas que cometieron delitos, fiscalización de la legalidad y corrección de arrestos de militares, fiscalización de la ejecución de sentencia por los tribunales militares. Luego, como resultado del largo proceso de formación de la Fiscalía como un organismo independiente, fue fundada la Fiscalía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que fue reflejado en la nueva Constitución de 1936. Entonces, por primera vez, la Constitución de la URSS determinó la supervisión fiscal como la supervisión de más alto nivel sobre el cumplimiento exacto de las leyes y atribuida las facultades exclusivas del fiscal en la URSS, artículo 113. A base de los derechos de control, dentro de la Fiscalía de la URSS se fundó la Fiscalía General Militar. Hace 70 años, la Alemania nazi pérfidamente atacó a la Unión Soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, en los años 1941-45, las pérdidas humanas entre los ciudadanos de nuestro país superaron la cifra de 26 millones de personas. A partir de los primeros días de la guerra, la estructura de los órganos de la Fiscalía Militar fue llevada a la correspondencia con las exigencias del ejército en campaña. Fueron fundadas las Fiscalías Militares de Frentes, Ejércitos, Divisiones, Flotas y Flotillas. En los años de la guerra, los fiscales militares hicieron un gran aporte en la causa común de derrota de la Alemania nazi, cuyo resultado lógico llegaron a ser los juicios en Nuremberg. Durante la guerra, la Fiscalía Militar apoyaba las acciones combativas, no solo mediante la persecución penal, sino también vigilando el cumplimiento de las leyes en lo que se refiere al suministro oportuno y continuo de las tropas con armamento, municiones, uniformes, organización de alimentación, prestación de ayuda médica a los militares, evacuación de la población civil de las áreas de frente, construcción de obras y ingenieros de defensa. Los fiscales militares cumplían sus obligaciones inmediatamente en campaña durante las acciones combativas. Por esto, solo en los primeros meses de la guerra, entre los desaparecidos, se cuentan 468 oficiales de la Fiscalía. Luego, en los campos de batalla, perecieron 236 oficiales más de las fiscalías militares. En total, durante la guerra, perdimos a más de 700 oficiales de las fiscalías militares, es decir, a cada séptimo oficial. Después de la desintegración de la Unión Soviética, un punto crucial en la historia de la Fiscalía llegó a ser la aprobación de la Constitución de la Federación de Rusia, año 1993. En cuyo artículo 129 está fijado el Estatuto de la Fiscalía de Rusia como un sistema centralizado con subordinación de los fiscales interiores a los superiores y al fiscal general. La Fiscalía General de la Federación de Rusia el fiscal general de la Federación de Rusia se nombra a su cargo y se destituye de su cargo por el Consejo de Federación de la Asamblea Federal, Cámara Alta del Parlamento de la Federación de Rusia, por presentación del presidente. Al fiscal general se le subordinan el primer vicefiscal general y los vicefiscales generales, que son nombrados y destituidos de su cargo por el Consejo de Federación por presentación del fiscal general. Los fiscales de las entidades federativas de la Federación de Rusia y otros fiscales son nombrados por el fiscal federal. La nueva ley general de la Fiscalía de la Federación de Rusia termina la formalización legal de sus órganos. Están determinadas definitivamente las funciones de la Fiscalía en cuanto a la supervisión y defensa de derechos. Está formulada la misión principal de la Fiscalía: efectuar en nombre de la Federación de Rusia supervisión de la observación de la Constitución y de las leyes vigentes en su territorio. Por sus objetivos, políticos, principios de organización y actividad, la Fiscalía de Rusia ocupa un lugar independiente en el sistema del poder estatal. Organizativa y funcionalmente se encuentra fuera del marco de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Un capítulo aparte de la Ley Federal de la Fiscalía de la Federación de Rusia fija la condición jurídica de los órganos de la Fiscalía Militar como un elemento autónomo dentro de la Fiscalía de Rusia, encabezado por el fiscal, Vicefiscal General de la Federación de Rusia, Fiscal General Militar. La Fiscalía Militar se subordina solo al Fiscal General de la Federación de Rusia. Ejerce sus facultades en las Fuerzas Armadas de Rusia, así como en otros ministerios y entidades que tengan formaciones militares, y es independiente en su mando. El sistema de los órganos de la Fiscalía Militar se compone de Fiscalía General Militar, Fiscalías Militares de Regiones Militares, Flotas, Tropas Fronterizas Estratégicas, Fiscalía Militar de la Ciudad de Moscú, que son igualadas a las Fiscalías de Entidades Federativas de la Federación de Rusia. En total son 9. Fiscalías Militares de Grandes Unidades, Guarniciones, igualadas a las Fiscalías de Ciudades y Regiones, que son 151 en total. La estructura de la Fiscalía General Militar se compone de direcciones, servicios y secciones. Por reglamento de los elementos de la Fiscalía General Militar, se ratifican por el Fiscal General Militar. En las direcciones y secciones se establecen los cargos de fiscales superiores y fiscales. Actualmente, la estructura de la Fiscalía General Militar se compone de siguientes elementos. Dirección de Supervisión de Cumplimiento de las Leyes por órganos militares de mando, unidades e instrucciones militares. Dirección de Supervisión de Cumplimiento de las Leyes en la Investigación de Delitos. Dirección de Supervisión de Cumplimiento de las Leyes de Seguridad Federal. Dirección de Aseguramiento de Participación de Fiscales Militares en la Consideración de los Casos en los Juzgados. También la Dirección de Organización, Dirección de Personal y otros elementos de aseguramiento. La Fundación, Reorganización y Liquidación de Fiscales y Fiscalías Militares de Regiones Militares y Guarniciones, determinación de sus plantillas se realizan por órdenes del Fiscal General de la Federación de Rusia, a base de los cuales el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas edita directivos. La base del personal de los órganos de la Fiscalía Militar son más de 1.500 oficiales que tienen el estatuto de militares. Los fiscales militares se designan a su cargo y se destituyen de su cargo por el Fiscal General de la Federación de Rusia. Los vicefiscales generales militares, jefes de direcciones y secciones de la Fiscalía General Militar y sus adjuntos, así como los vicefiscales de regiones militares y flotas, se designan al cargo y se destituyen por el Fiscal General de la Federación de Rusia. Otros fiscales de la Fiscalía General Militar se designan a sus cargos y se destituyen por el Fiscal General Militar. Los fiscales de regiones militares y flotas designan a sus cargos y destituyen sus cargos a los fiscales militares en sus aparatos y en las fiscalías subordinadas. Los fiscales de los órganos de la Fiscalía Militar gozan de derechos y garantías sociales establecidos por la legislación federal para los fiscales civiles y también para los militares. Los cargos de fiscales militares y los grados militares que les corresponden se incluyen en las listas de cargos militares. Los fiscales militares se incentivan y llevan la responsabilidad disciplinaria de acuerdo a la Ley Federal de la Fiscalía de la Federación de Rusia y al Reglamento Disciplinario de las Fuerzas Armadas. El derecho de incentivación y castigo disciplinario lo tienen solo fiscales militares superiores y el fiscal general. A los militares de los órganos de la Fiscalía Militar se les aplica la legislación de la Federación de Rusia que establece garantías legales y sociales, pensiones, servicios médicos y otros tipos de beneficios de los militares. Los fiscales militares y sus parientes están bajo la protección del Estado y son sujetos al aseguramiento estatal. Los oficiales de la Fiscalía Militar, hasta coronel inclusive, pueden ser retirados del servicio militar por el ministro de Defensa, por presentación del fiscal general militar, y los generales por el presidente de Rusia, por presentación del fiscal federal. Las principales actividades de la Fiscalía Militar obedecen a su función en defensa de derechos. La primera dirección de actividades es la supervisión del cumplimiento de las leyes por los oficiales de las Fuerzas Armadas y de otros cuerpos castrenses, así como de la correspondencia a la legislación de los instrumentos legales que les publican. La segunda es la supervisión de la observación de los derechos humanos y libertades de ciudadanos por los órganos de mando militares. Realizando dichas facultades, los fiscales militares prestan especial atención a las cuestiones de observación por los oficiales militares de las normas internacionales y constitucionales referentes a los derechos humanos y libertades de ciudadano. Esto sobre todo se refiere a derecho a la vida, libertad e inviolabilidad personal, derecho a la protección de salud y ayuda médica, derecho a vivienda, derecho a un medio eficaz de tutela de la ley, derecho a un servicio civil alternativo. Realizando la supervisión de cumplimiento de las leyes, los fiscales militares no sustituyen otros organismos de Estado. Las fiscalizaciones se realizan a base de quejas, declaraciones y otra información sobre los hechos de violación de las leyes. Los fiscales militares tienen derecho de citar a los oficiales y ciudadanos para dar explicaciones y exigir de los jefes de unidades militares y dirigentes de entidades que presenten los documentos necesarios, asignar a especialistas para realizar revisiones y fiscalizaciones. Los fiscales militares participan en juzgados al examinarse en los casos de arresto disciplinario de los militares. Revisan la legalidad de mantenimiento de los militares bajo arresto, toman medidas previstas por la legislación para restituir los derechos privados. Exigen a los oficiales y otros funcionarios públicos que eliminen las violaciones de las leyes o hagan responsables según la ley a los culpables. Si es necesario, se dirigen al juzgado para proteger los derechos de una amplia gama de personas. La tercera división de actividades de la supervisión es la supervisión del cumplimiento de las leyes por los órganos que ejercen actividades de indagación y detención, primeras diligencias e investigación preliminar. Durante este trabajo, la misión de los fiscales militares es asegurar el cumplimiento de la ley en las actividades de los órganos del Servicio Federal de Seguridad en campaña, que observen los derechos de los ciudadanos a la vida, libertad e inviolabilidad personal, secreto de la correspondencia y conversaciones telefónicas, inviolabilidad del domicilio y otros derechos. A la Fiscalía Militar se le comete realizar supervisión de la ejecución de las leyes por los órganos que realizan la averiguación previa, por los casos penales de los delitos cometidos por militares, ciudadanos que cursan reuniones de reservistas, así como personal civil en cumplimiento de sus obligaciones profesionales o en territorio de unidad militar. La investigación preliminar anteprocesal sobre los casos penales indicados realiza la Dirección Principal Militar de Investigación, sus estructuras subordinadas en las regiones militares, flotas y guarniciones. El 15 de enero del año en curso, los órganos militares de investigación fueron separados del sistema de la Fiscalía e incluidos en un organismo independiente, Comité de Investigación de Rusia. Los jefes de unidades militares, jefes de guarniciones y de instituciones militares son órganos de primera diligencia. Tienen derecho solo de promover una acción penal y transmitirla para investigación posterior a los órganos militares de investigación. Los códigos penal y procesal penal de Rusia reproducen los estándares internacionales de derechos y garantías procesales de los participantes del proceso. Los fiscales militares tienen la tarea de asegurar esas exigencias de las leyes en la actividad de los órganos militares, que realizan primeras diligencias e investigación preliminar. Durante la realización de sus facultades, los fiscales militares prestan especial atención a las cuestiones de observación de los derechos de los ciudadanos, de acceso a la justicia, derechos de ser derechos de los sospechosos y acusados de tener ayuda del defensor, traductor, derecho de protestar contra la acusación, hacer declaración sobre la acusación presentada o negarse de cualquier declaración, derecho de presentar pruebas, hacer demanda, derecho de realizar enjuiciamiento penal en un plazo razonable. Los fiscales militares participan en los juzgados y expresan su opinión sobre la necesidad de satisfacción de demandas de los instructores de sumario sobre arresto provisional de los sospechosos o sobre prolongación de los plazos de arresto o realización de otras actuaciones de la instrucción, cuya realización se admite por el acuerdo con el juzgado. Efectuando la supervisión en la actual, de la actividad procesal de los órganos militares de instrucción y de primeras diligencias en la etapa de actuación anteprocesal, los fiscales militares exigen que se observe la ley para recibir, registrar y autorizar los informes sobre los delitos. Cancelan las decisiones procesales ilegales e injustificadas de los instructores de sumario e instructores de primeras diligencias sobre la formación de causa penal, negación de la formación de la causa, decisión de los instructores de sumario sobre la suspensión de la instrucción preliminar, sobre la anulación de la instancia. Por las quejas que lleguen de los participantes del proceso, el fiscal debe tomar decisión en 3 días y en los casos difíciles en 10 días, sobre lo cual avisará al denunciador. La cuarta dirección de la actividad de los fiscales militares es la prosecución de acuerdo con las facultades establecidas por la legislación procesal penal de la Federación de Rusia. El fiscal militar es parte de acusación y dentro de su competencia está dirigir el juzgado en las causas criminales que llegaron de los instructores de los órdenes sumariantes, si llega a la conclusión de que existen los fundamentos legales para ellas. Si el fiscal no está de acuerdo con la resolución de acusación, devuelve la causa al instructor para que elimine las violaciones de la ley. Además, los fiscales militares dirigen los materiales a los órganos sumariantes para efectuar la persecución penal, cuando durante las inspecciones encuentran violaciones de la legislación penal en las acciones de personas. La quinta dirección de la actividad de los fiscales militares es la participación en el conocimiento de los casos por tribunales ordinarios y arbitrajes. La sexta es apelación de las decisiones que estén en contradicción con las leyes, sentencias, definiciones y resoluciones de juzgados. En la gestión procesal de cada de una causa penal, el fiscal militar apoya la acusación estatal, presenta las pruebas de la culpa de los acusados, propone al juzgado la forma y el grado de castigo de los acusados. En la audiencia, el fiscal y el defensor gozan de derechos iguales. Si no se prueba la culpa de los acusados, el fiscal deberá desistir de la acusación. En el caso de no estar de acuerdo con la decisión del juzgado, el fiscal militar interpone recurso de apelación en un juzgado superior, hasta la Corte Suprema de Justicia de Rusia. La séptima dirección es coordinar las actividades de las fuerzas de orden público en las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, otras fuerzas y formaciones militares, en la lucha contra la criminalidad. De acuerdo al decreto del presidente de Rusia, los fiscales militares encabezan las reuniones de coordinación en las que toman parte los representantes de los órganos sumariantes, órganos de seguridad y del mando. Las decisiones de tales reuniones son colectivas y están dirigidas a luchar contra la criminalidad. Y por fin, la octava dirección es la participación en la elaboración de las leyes. La Fiscalía General Militar, la Fiscalía General preparan sus opiniones para los anteproyectos de leyes que les dirigen los órganos de poder que tengan derecho de iniciativa legislativa. La garantía de trabajo exitoso de los órganos de Fiscalía Militar en condiciones actuales es indudablemente la formación y preparación del personal de los fiscales. La formación de los juristas militares se realiza en la Facultad de Fiscalización e Investigación de la Universidad Militar del Ministerio de Defensa de Rusia. Los fiscales que tengan hábitos prácticos de trabajo perfeccionan sus conocimientos en el Instituto de Superación Profesional de Altos Funcionarios de la Academia de Fiscalía General de la Federación de Rusia. El proceso de desarrollo del sistema de aplicación de ley en Rusia continúa. En la solución de muchos problemas de su organización y actividad se emplea la experiencia positiva de otros países. Con ese objetivo se realizan encuentros bilaterales. Últimamente, las delegaciones de la Fiscalía General Militar visitaron Gran Bretaña, República Federal de Alemania, Grecia, España, Israel, China. Delegaciones de los organismos jurídicos militares de esos países, así como de Angola, no se respondieron por sus visitas. Estoy seguro de que el quinto encuentro internacional, el intercambio de experiencias y discusión conjunta de los problemas, indudablemente tiene una gran importancia y ayudará a elaborar los caminos óptimos en la solución de problemas en la esfera de cooperación internacional para perfeccionar la aplicación de las normas de derecho internacional comunitario. Muchas gracias. Agradecemos al vicefiscal general militar, el teniente general Vladimir Melnikov, y también, por supuesto, al jefe del departamento de la Universidad Militar del Ministerio de Defensa de Rusia, el coronel Alexei Pakar. A continuación,